lo que vemos. ¡Ni, ni, no! En la curva, mira allí, siete cabecitas vienen a ti. Saltan, giran y dan volteretas, como si fueran cometas coquetas. ¡Una, dos, tres! ¡Qué ruidito! ¡Cuatro, cinco, seis! El cielo y luego va.